Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días y bienvenidos una vez más a La Chispa Literaria. Mi nombre es Carol Andrade y estaré a cargo de conducir el programa del día de hoy. Ya saben, como siempre, todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana en nuestra sección de las mañanas Rayuela. Espero que pasemos un bonito día juntos discutiendo sobre letras, palabras y diversos temas relevantes a la literatura. Y bueno, empecemos. Alisten su tacita de café, inviten, no sé, a quien tengan en la casa para que nos escuchen también, si nos están escuchando desde el auto, en su camino hacia su trabajo, o si tal vez están igual en el trabajo, en la casita, en el office work. Entonces, empecemos. Bueno, nosotros estamos en una época, ¿cierto?, de campañas presidenciales. Hemos empezado a ver a los candidatos participar e interactuar en diferentes campos y se me ocurrió que algo importante y que deberíamos discutir es sobre el debate. Y es que este acto de comunicación, ya bastante, bastante antiguo, ha sido de mucha utilidad, ¿ya? Nos permite también entender las ideas de las personas. Y también podemos apreciar la capacidad crítica de las personas que están participando en el debate. Entonces, empecemos con una pequeña definición de qué es. Bueno, tenemos que el debate, como lo mencioné antes, es un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas, y en el que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. El que sea más completo se logra a medida que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de sus motivos. Al final de todos los argumentos expuestos por cada una de las personas, el intermediario deberá llegar a un acuerdo fijo. Cuando hablamos de intermediario, otro término conocido puede ser mediador. Y aquí es importante destacar para tal vez quienes hemos estado pendientes de los debates en los que han participado los candidatos políticos, han tenido un formato diferente. Por eso creo que es importante discutir. ¿Es de verdad debate lo que ellos estuvieron presentando o era una simple exposición de sus ideas? Nuevamente, aquí no estamos a favor ni en contra de ninguno. Lo único que queremos hacer mediante el uso de la literatura es ser conscientes de que podemos hacer uso crítico de ella y mediante esto y la comprensión de lo que es o no un debate, poder analizar también las diferentes propuestas. Es una responsabilidad civil el participar de las elecciones y es importante estar conscientes de las decisiones que estamos tomando. Bueno, continuemos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el formato preestablecido del debate es la principal manera de realizarse y debe contar con un tema específico a discutir y un moderador de opinión neutra que ayude a controlar el ritmo del debate. Aquí entendamos que el debate es algo que está preparado y, por lo tanto, todos sus participantes deben tener preparado lo que sea que van a argumentar, a favor o en contra, y tener sustentos para sus argumentos. Ok, no nos olvidemos, esta parte es bastante interesante. El debate es algo que se utiliza también en gran manera en las universidades, ayuda al desarrollo crítico y también permite la interacción entre los estudiantes. Dentro de las universidades hay carreras que tienen espacios o mayores espacios, ofrecen más espacios para el debate y la discusión que otras, pero es algo que se puede aplicar absolutamente a todas las áreas. Siempre se puede defender o se puede estar en contra de algo con argumentos bastante válidos, ¿no? La vida no es blanco y negro, también es gris, Y eso es lo interesante de los debates, cómo se pueden ver diversas opiniones, cómo se puede tratar un tema desde diferentes perspectivas y no necesariamente quiere decir que uno está mal o que otro está bien. Aquí, como mencionábamos, de que el intermediario llega a un acuerdo fijo, cuando hablamos de un debate, por ejemplo, en los modelos de las Naciones Unidas, sí se decide, por ejemplo, quién es un ganador, y es un ganador basado en su presentación y en la forma en la que desarrolló sus argumentos y la validez de sus argumentos. Lo cual, como mencionaba, me parece una estrategia bastante relevante e importante en los estudiantes porque les ayuda a desarrollar su parte crítica y también elementos de la oratoria, ¿no? Existen diferentes formatos de debate. Existen el formato Karl Popper, tenemos el formato Lincoln Douglas, el debate al estilo Oxford y el debate al estilo Parlamento Británico. Como les mencionaba, también existen otras variedades aparte de estas son las más conocidas. Los debates también han ido evolucionando a través del tiempo, entre tantas cosas más. Bueno. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se escoge al moderador? ¿Cuál es el rol del moderador? ¿Puede el moderador dar su opinión? Y aquí este es un punto primordial y es una gran diferencia entre si se está teniendo un buen debate o no, también está en su moderador. Quienes van a debatir deberán conocer plenamente el tema a debatir, primero. Y durante el debate, el moderador debe poner en consideración el objetivo del tema, anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso, describir la actividad y asegurar que los participantes del debate cumplan con las reglas, asignar tiempos y otra vez estar seguro de que cada uno está cumpliendo con los tiempos y de que finalizan sus ideas para dar paso al la siguiente persona, que no sea un participante que tome posesión del tiempo y se vuelva más bien como que un discurso en lugar de un debate. Entonces, nuevamente, el papel del moderador es bastante importante. Dentro de las reglas que se deben tener en cuenta, para poder desarrollar y llevar un buen término en los ejercicios del debate, resulta muy importante que tanto el emisor como el receptor consideren los siguientes puntos. Se debe ser breve y concreto al hablar, no subestimar al otro, no hablar en exceso, como les mencionaba, para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia, bueno, al monólogo y la monotonía, a un discurso en lugar de un debate, evitar los gritos para callar al interlocutor, acompañar las críticas con propuestas y articular correctamente los sonidos empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos haciendo una interrogación, nuestro tono de voz debe ser el de una interrogación para que el público y también nuestros contrincantes entiendan sobre lo que estamos hablando y la intención detrás. Lo mismo si estamos haciendo una exclamación, unos sonidos indicativos de fin de enunciados, pausas, entre otros. Y por último, una regla bastante importante y a tener en cuenta es no salirse del tema planteado. ¿Ok? Entonces, estas son como que el resumen de las reglas más importantes a tener en cuenta dentro del debate. Pero si ustedes se acuerdan, yo les mencioné que existen diferentes tipos. Ya vamos a entrar a discutir sobre ellos despuesito. Pero tengamos en cuenta de que las reglas pueden cambiar dependiendo del formato. Ahora bien, hablemos sobre los argumentos. Y es que, bueno, por ejemplo, hablando de los argumentos a favor se llaman pruebas y los que están en contra se llaman objeciones. Por los primeros, es decir, los argumentos que están a favor, las pruebas, se intenta demostrar la validez de las afirmaciones o argumentos de la parte. Y en las objeciones, en cambio, se intenta mostrar los errores de la contraparte. ¿Ok? En los argumentos tenemos también diferentes tipos, ¿no? Tenemos los argumentos lógico-racionales y estos se dividen en sintomáticos o por signo, nexos causales, analógicos y por generalización. Una de las grandes fallas o con las que se encuentran muchas de las personas que participan de los debates es con falacias. Una argumentación insuficiente es considerada falacia y existe una gran variedad de falacias, por así decirlo. Existen diferentes categorías en las que, dependiendo de lo que esta falacia esté tratando de hacer, sería su clasificación. Necesitamos, dentro de los debates, un buen argumento que aporte apoyo suficiente para aceptar la conclusión, y las premisas deben estar relacionadas con la conclusión. Entonces, vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿ya? Mi primera novia me traicionó, por lo que todas las mujeres son traidoras. La cantidad de casos aquí no es suficiente para concluir, por lo que se denomina una conclusión apresurada. Otro ejemplo. Estoy en desacuerdo con las prácticas educacionales de la profesora. Las razones que plantea no tienen relación con la conclusión. Es una razón irrelevante. Y otro ejemplo más. Sostengo que los extraterrestres existen. El otro día entrevistaron a Juanito Pérez en la tele y contó cómo fue secuestrado por ellos. La razón que plantea para concluir no puede ser aceptada universalmente, además de que es una premisa problemática. Y en el ejemplo de todas estas que hemos presentado aquí, en todos estos ejemplos, se continúa sin explicar las cosas, por lo que se consideran un mal ejemplo de argumento. Vamos a pausar un segundo, vamos a un corte musical y ya regresamos para seguir hablando. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Thank you. cambiando a mí. Presiento algo está cambiando en ti. Lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Nosotros, las canciones que escuchamos fueron Nuestra Canción por Monsieur Periné junto a Vicente García, y también escuchamos Algo Está Cambiando, un cover en la voz de la banda Bomba Estéreo. Y bueno, continuemos con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando del debate. Para quienes recién se integran a nosotros, somos La Chispa Literaria. Estamos todos los miércoles a través de la radio Casa de la Cultura. Es un honor poder compartir con ustedes. Y recuerden que también estamos para ustedes. Así que si existe algún tema del cual ustedes prefieran que se discuta, que les gustaría comentar, si de pronto eres un escritor, un editorial, y quisieras participar de nuestro programa de radio en una pequeña entrevista, también cuenta con nosotros. Nuestra intención es hacer conocer y extender el amor por la literatura. Así que espero que entren en contacto con nosotros. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen cualquier comentario, ya saben, no duden en escribirnos. Entonces, ahorita, en estos minutos que nos quedan antes del corte intermedio, de nuestro espacio publicitario, quiero que discutamos sobre los formatos de debate que existen. Entonces, mencionábamos el formato Karl Popper. Tal vez a muchos el nombre les suene, está basado en el filósofo del mismo nombre y es la forma de debate más clásico y generalmente el primero en aprender. Se basa en una contienda de dos puntos de vista argumentados, afirmativo y negativo, sobre un tema polémico. Entonces, por ejemplo, aquí lo más común es decir estar a favor o en contra de algo. El equipo afirmativo ofrece argumentos en apoyo a las propuestas y una postura negativa discute contra ellas. Se espera que ambos equipos respondan el uno al otro los argumentos, dando lugar a un intercambio de ideas a partir de la investigación neutral que cada grupo hizo antes del debate. Por lo anterior, este formato suele necesitar respaldos y garantías empíricas en sus argumentaciones. Este formato puede dividirse en 10 partes, 6 de ellas consisten en discursos sin interrupción y las otras 4 partes consisten en preguntas entre 2 o más personas oradores, una de cada equipo. Además, ambos bandos cuentan con una determinada cantidad de tiempo que pueden solicitar durante el transcurso del debate, a fin de preparar su estrategia de equipo y coordinar las argumentaciones o refutaciones. Dicho tiempo comúnmente no excede los 8 minutos y cada equipo puede solicitarlo por fracciones si así lo desea. No sé si esto les recuerda tal vez al colegio. A muchos de nosotros nos prepararon también para los debates dentro de nuestras instituciones educativas. Bueno, yo me gradué hace mucho tiempo. Quiero creer que todavía los colegios siguen inculcando el desarrollo de estas habilidades. La habilidad de poder discutir en un debate y de poder organizar las ideas cuando, por ejemplo, te enfrentas con una idea en el equipo contrario que no habías considerado y tienes que reunirte con tu equipo para poder desarrollar la respuesta a favor o en contra dependiendo de la posición en la que estás. Me parece algo bastante interesante y algo que nos ayuda a desarrollar también nuestras habilidades de comunicación. Muy bien. Déjenme saber tal vez si ustedes tienen un tema en el que hayan debatido en el colegio, en la universidad, en diferentes ámbitos, y cuéntenme en qué tal les fue, qué tipo de formato del debate del que estamos hablando ahorita creen ustedes que hayan utilizado. Luego tenemos el formato Lincoln-Douglas. Este formato de debate proviene de los debates sostenidos entre estos dos personajes, Abraham Lincoln y Stephen A. Douglas, en el año 1858, cuyos temas se centraban en los tópicos de la esclavitud, la moral y los valores. Surgió también como una reacción a la desmesura del debate de política de equipo, estableciéndose aquí una discusión de dos personas. Consecuentemente, con la raíz de su nacimiento, este tipo de formato trata de controversias de índole valórica. Así, a diferencia del debate político, el formato Lincoln-Douglas o abreviado LD no requiere de argumentos que se basen en estadísticas o datos empíricos, sino que es un debate de carácter eminentemente valórico, cuyos sustentos son los principios morales y la lógica con el que el orador los emplea para sostener su postura. No sé si esto les suena similar. ¿Creerían ustedes que los debates que hemos visto en la televisión nacional o que se han presentado de nuestros candidatos están dentro de esta categoría? Otra categoría dentro de los estilos de debates o los formatos de debate, tenemos el debate al estilo Oxford. Este formato de debate proviene, como su nombre lo indica, de la Sociedad de Debate Oxford Union de la Universidad de Oxford. Un debate al estilo Oxford es un formato de debate competitivo que presenta una moción propuesta por un lado mientras que el otro lado se opone. Hay dos votaciones, una se lleva a cabo al inicio del debate y la otra se realiza al final. El bando que obtiene más votos en la segunda votación gana el debate. Los debates al estilo de Oxford siguen una estructura formal que comienza con los miembros de la audiencia emitiendo un voto previo al debate sobre la moción que puede ser a favor, en contra o indeciso. Cada orador comienza su exposición con un discurso de apertura de 7 minutos, Después de ello, los oradores responden a las preguntas formuladas por la audiencia. Finalmente, cada orador pronuncia un discurso de clausura de 2 minutos y el público allí presente emite un segundo voto que decidirá quién es el ganador. Me parece un formato bastante interesante. Como lo mencioné, es un formato bastante competitivo y algo que me parece como que a destacar de este formato es que tú puedes estudiar qué tan poderoso, por así decirlo, convincente fue la presentación de cada equipo con las votaciones al comparar las votaciones que tienes tanto al inicio como al final de la presentación del debate. Y bueno, ahorita nos vamos hacia el debate al estilo del Parlamento Británico. El modelo de debate del Parlamento Británico, o BP por sus siglas en inglés, British Parliamentary, es un formato común de debate académico. Tiene una fuerte tradición en países como el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Alemania, África, Colombia, Paraguay, Filipinas, Perú y muchos otros países en el mundo. También ha sido adoptado como el estilo oficial del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español y en inglés el World Universities Debate Championship. Las intervenciones de los debatientes suelen durar entre 5 y 7 minutos, siendo este último el tiempo más común en las grandes competiciones. En cuanto a su tradición en países de habla hispana, destacan países como Chile, Perú, Venezuela, Colombia y España, quienes encabezan el ranking histórico del Mundial. Igualmente, en países como México y Estados Unidos, se ha consolidado un fuerte apoyo al debate académico en este formato. Esperemos que en el futuro nuestro país también sea uno de los países destacados aquí de habla hispana. Y bueno, ahora sí, nos vamos al corte comercial y ya regresamos. En nuestra segunda parte hablaremos de la importancia del debate. No se olviden que si quieren comentarnos al respecto, estamos para oírlos, escucharlos, leerlos. Así que no se olviden de interactuar con nosotros. Como siempre, un gusto, soy Carol Andrade y ya seguimos en nuestra segunda sección. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. No pasará nada, es solo un momento. Es solo un apretón de manos. Es solo un juego. Es solo un abrazo. Solo un descuido y todo se detendrá nuevamente. La reactivación se logra luchando contra el virus en todo momento. Entonces, ¿seguro que no pasa nada? Con solidaridad y disciplina, al Ecuador lo sacamos todos. Sembramos futuro. Autorización número 0152, CNE, Elecciones Generales 2021. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Los que nos están escuchando por primera vez o los que recién se acaban de conectar, somos La Chispa Literaria. Mi nombre es Carol Andrade y es para mí un gusto compartir con ustedes. El tema de hoy es el debate y la importancia del debate. ¿Por qué considero que es importante hablar de este tema ahora? Bueno, para muchos de ustedes no es novedad, estamos durante épocas de campañas presidenciales, hemos visto a muchos de los candidatos participar en tipos de debates, por así decirlo, entonces considero que es importante que entendamos cómo funcionan y que utilicemos nuestra capacidad crítica que nos ha proporcionado la literatura y la comunicación en sí para poder analizar quién podría ser el mejor candidato. Nuevamente, no estamos a favor ni en contra de ninguno, no estamos haciendo campaña política. Nuestra mera intención es, aprovechando que se está dando conocimiento otra vez a los debates, poder explicar al público su gran importancia, relevancia, y que no sea algo que se ve únicamente en épocas de campañas políticas o en la época universitaria, en el colegio, y que luego queda en el olvido. Aquí queremos rescatar la importancia de esta acción de comunicación. Y es que, bueno, desde la antigua Grecia, cuna y meca de la filosofía, el debate ha jugado un rol fundamental en la discusión de las ideas. El mismo permite a las personas exponer sus criterios y propuestas desde un punto de vista crítico con el mero objetivo de someter dichas ideas a un escrutinio, pudiendo cada cual defender lo que considera correcto. Aproximadamente 2.500 años más tarde, escuchen bien, qué antiguo que es el debate. El debate continúa siendo fomentado en las sociedades desarrolladas con el propósito de que las personas asienten sus creencias, prácticas, corrientes y hasta las leyes son debatidas en el Congreso, al menos en un principio, ¿no? Congreso, asamblea, a fin de demostrar su eficacia o certeza. Oportunamente, este proceso también sirve para desmontar ciertos mitos, y polémicas insostenibles. El debate es tan importante que los centros de estudio más reconocidos lo promueven entre sus academias con el propósito de validar resultados y fijar posiciones de consenso. Ya hablábamos de un tipo de formato de debate, el formato Oxford lleva el nombre de una de estas instituciones reconocidas académicamente. En el ámbito político, pocas cosas arrojan más claridad que el debate. ¿Por qué? Porque el mismo ofrece una oportunidad excelente para la exposición y comparación de la oferta política entre contrincantes. A la vez, realiza una importante contribución a la democracia, toda vez que el ciudadano está mejor informado al momento de decidir sobre su voto. Y es aquí nuevamente donde hacemos énfasis en la importancia de la discusión del debate y, valga la redundancia, la importancia que tiene, ¿no? En este momento, como mencionamos aquí, llegar a informarnos de una manera un poco más directa al escuchar a los candidatos expresar sus propuestas nos permite tal vez estar en un nivel distinto y comprender de una mejor manera qué es lo que se plantea o no. También nos da una idea de la preparación de la persona en el ámbito político y en el ámbito de la oratoria. ¿Qué tan fácil es para esa persona presentar sus ideas y qué tan fácil es defenderlas? También nos da una idea del carácter crítico que pueda poseer cada persona, cada candidato o participante en el debate. Así que creo que esa es una de las cosas más, bueno, características más relevantes y por qué es tan importantísimo el debate para las democracias actuales y en pequeña escala para nuestro día a día. Nuevamente, y es que gracias a esta herramienta podemos obtener varias opiniones acerca del mismo tema. Y aquí, parafraseando todo lo que hemos dicho y reiterando, sabemos que su finalidad, aunque no es la de convencer, sí es la de poner en el conocimiento de todos las opciones, u opiniones con las que se cuentan. Por tanto, es una herramienta de lo más enriquecedora para la sociedad, que deja a un lado aquello de que alguien posee la verdad absoluta. Y es este término el que me parece bastante interesante. Cuando hablamos de temas controversiales, por ejemplo, en el debate, o hasta de los temas más sencillos, nos damos cuenta que no existe una verdad absoluta y que en realidad hay muchas maneras de discutir un mismo tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, algo puede estar, o aristas, correcto e incorrecto. Como les mencioné en nuestra primera sección, no existe el blanco y negro, sino también el gris. Y es aquí donde me parece bastante interesante poder desarrollar esta habilidad. Y es que hay veces en que la verdad se conforma de la opinión diferente de varias personas. Y es importante tomar a consideración esta variedad de opiniones. Como ya hablábamos, si bien en su origen y en determinados momentos, los debates son instrumentos incluso pedagógicos mediante los cuales podremos conocer y aprender un poco más. Lo cierto es que con el tiempo estos debates se han visto como una forma de hundir al contrario y a veces ridiculizarlo ante un público masivo. Es evidente que esta segunda opción de debate desvirtúa por completo lo que hemos estado mencionando. Y es que hay formas de debatir, algunas con más respeto que otras, según estamos leyendo en un diario. Pero aquí quisiera aclarar que el debate tiene un set de reglas y un set de normas y también juega bastante la ética. Aquí no pretendemos, no implica dejar a las personas con opiniones contrarias por los suelos. Un buen debate debería basarse únicamente en argumentos que puedan exponer razones y motivos por los cuales se piensa de determinada forma. Desgraciadamente, muchas personas aprovechan estos debates y se empeñan en utilizar este tipo de herramientas para hacer daño sin darse cuenta de que es mucho más poderosa. Aquí también hacemos un énfasis en que analicemos los debates políticos que hemos visto y demos cuenta si hemos evidenciado este tipo de actitudes. Recordemos que el debate es una manera de proponer y de argumentar y no una forma de, por así decirlo, en términos comunes en nuestro querido Ecuador, de acabar a otro candidato, ¿ok? Es un espacio que se basa en el respeto y desde ese respeto nosotros podemos analizar las conductas de nuestros candidatos. Un buen debate puede ser interesante para ponernos de acuerdo en temas importantes. Podemos debatir, por ejemplo, sobre quién es la persona más idónea para representarnos de cara a nuestros superiores. Cuando estamos haciendo trabajos en grupo, a veces escoge un líder, hay líderes que son innatos. Pero luego también existen conflictos entre diferentes líderes y aquí se puede escoger a la persona que sea más idónea dependiendo también de personalidades, actitudes, entre tantas cosas. Podemos debatir también qué queremos transmitir a nuestros superiores o incluso debatir quiénes queremos que nos gobiernen o si su trabajo está siendo el esperado. Aquí nuevamente hablamos del ámbito político. Un debate puede poner de manifiesto lo que opina todo un público, por lo que es una herramienta que un gobierno debe tener presente siempre. Agradecemos bastante que se den estos espacios de debate y a través de estos para los ciudadanos, es decir, para nosotros, es posible observar ya sea tal vez el descontento general o que estamos de acuerdo en cuanto a una ponencia, intentando averiguar también de esta forma en qué se está fallando o qué es lo que ha ido mejorando y se ha logrado. Además, el debate también puede introducirse en nuestro día a día en momentos que tienen que ver más con nuestra vida privada. Así, en un núcleo familiar, se puede debatir a qué escuela irán nuestros hijos, cuáles serán nuestras próximas vacaciones o cómo debemos invertir nuestros ahorros. Como observamos, estos debates están cargados de argumentos, que si bien es cierto, en principio solo son expositivos, finalmente y de forma velada buscarán convencer o acercar posturas con los contrarios. Pero como decíamos anteriormente, eso siempre debe hacerse con respeto. Con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical. Estaremos escuchando la voz de Cerati y también escucharemos un poquito de Calle 13. Espero les guste y ya regresamos. No se vayan. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. La espera me agotó, no sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Yeah. pasará. Otro crimen quedará sin resolver. Hemos llegado a la última parte de nuestra edición del día de hoy. Como siempre, un gusto pasar con ustedes. Mi nombre es Carol Andrade y esta es La Chispa Literaria. En el día de hoy hemos discutido sobre el debate. Como lo he mencionado varias veces durante el programa, considero que es relevante que entendamos su importancia, sobre todo ahorita que estamos en campaña política y que podemos ver a los diversos candidatos de nuestro país pasar por este debate. El debate nos ofrece profundos y duraderos beneficios para todos los individuos, la sociedad y la comunidad global como un entero, haciendo especial énfasis, en el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la investigación independiente y el trabajo en equipo. El debate enseña destrezas que le sirven a los jóvenes cuando nos enseñan esto en las escuelas, universidades y también en el área de trabajo, la vida política y en el cumplimiento de responsabilidades como ciudadanos de sociedades democráticas. Dentro de muchas sociedades se restringen las discusiones abiertas, pero los debates pueden enseñarnos y pueden enseñar también a nuestros jóvenes que ninguna persona o gobierno posee la última verdad. Como hablábamos, en el debate no se trata de llegar a una verdad absoluta, sino una construcción de lo que se conoce. Y bueno, aquí quería que tomáramos un poquito los comentarios de María Sol Borja, periodista en YKGK, un diario independiente de nuestro país. Y es que aquí se ha hecho una crítica al debate. Ella dice, cito entre comillas, el debate, llamado así, aunque realmente fue un desfile de intervenciones individuales, sin ninguna posibilidad de contraponer ideas, discutirlas y rebatirlas. Y como comentábamos durante nuestro programa, como mencionábamos, describimos lo que era un debate, las reglas que lo componen, los tipos y formatos de debates, en todos ellos hay una posibilidad de réplica, una posibilidad de contraponer a lo que se dice y de presentar una idea como la mejor opción ante algún tema. Y es que también notamos aquí que nuestros candidatos tuvieron dificultades para manejar los tiempos. Nuevamente, dentro de lo que mencionábamos, el tiempo y los temas es algo que ya está organizado y que se avisa con antelación. Por lo tanto, quiero que consideremos y seamos críticos en qué nos habla, qué nos dice esto sobre la preparación de nuestros candidatos. Existe la frase de que nos representa, un pueblo lo representa quienes ellos mismos escogen, y es, por así decirlo, una representación variopinta del país, pues seamos nosotros el cambio. Y para hacer nosotros ese cambio y romper el ciclo de la desinformación, tenemos que formar y participar, llevar a cabo nuestro rol de ciudadanos y cumplir con nuestra responsabilidad, informarnos y ir a las urnas sabiendo por qué votamos. ¿Qué más también era predecible dentro de lo que menciona esta periodista María Sol Borja? Ella nos comenta que era predecible que iba a pasar esto de las dificultades en el tiempo, dado que los temas que se plantearon también requerían de mayor profundidad y detalle. Y parecía, como mencionábamos, que tal vez nuestros candidatos no estaban tan preparados para estas discusiones, tuvieron una gran dificultad en síntesis de sus ideas y muchos desperdiciaron valiosos segundos repitiendo obviedades en sus presentaciones. Nuevamente, cuando hablamos de que se plantearon temas que requerían mayor profundidad, tal vez puede ser también un llamado de atención a los organizadores y que se plantee de mejor manera este debate. Como hablábamos, aquí mucho tiene que ver también la posición del mediador. Así que, nuevamente, todo esto no estamos ni a favor ni en contra de ningún candidato. Es una manera de aprovechar este espacio, un espacio público, para hacer un análisis crítico de algo que nos afectará en el futuro a todos. Y que, nuevamente, si queremos que algo cambie, tenemos que empezar por nosotros y ser el cambio. Tenemos que informarnos y estar seguros del por qué y el para qué también de nuestras acciones. También lo que pasa y que es algo muy recurrente en nuestra política es mucho ruido y pocas nueces, como dicen. Vemos mensajes y conceptos que son poco claros, vemos declaraciones demagógicas, alejadas de normas legales, constituciones y estándares mínimos de derechos humanos, que intentan convencernos también a partir de estas posturas un poco radicales de que son mejores, de que son nuevos o de que son diferentes. Y bueno, aquí es importante nuevamente a abrir este espacio a la reflexión, como hemos mencionado ya mil veces. Bueno, esto es una exageración, y si hubiese usado ese argumento, digamos, en esa tesis, en alguna presentación, estaría cometiendo una falacia porque estoy haciendo una exageración de algo que en realidad no existe. Pero bueno, regresando al tema, como hemos mencionado, el debate, los espacios de debate nos ofrecen profundos y duraderos beneficios. Es un gran espacio para desarrollar y hacer especial énfasis en el pensamiento crítico. Aquí se maneja una comunicación que debe ser efectiva. También se puede estudiar y analizar en los espacios de debate la investigación independiente y el trabajo en equipo. Y aquí, ¿de qué hablamos? Para hacer cualquier argumento se necesita saber, se necesita investigar, se necesita corroborar fuentes. Y esto es algo que nuestra sociedad ha estado muy mal acostumbrada. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la actual pandemia. Muchas fuentes de información para la gran mayoría son cadenas de WhatsApp, videos de YouTube, y que no están mal mientras tengan un sustento válido. Pero la mayoría de veces son solo rumores y personas gritando ideas sin ningún especie de sustento. Nuevamente, aquí es importante que se realice una investigación profunda sobre los temas que se están tratando. No podemos decir que algo es o no es sin estudiarlo, y no podemos proponer sin tener en cuenta tal vez otras propuestas que se hayan hecho, otras maneras de solucionar la misma situación. Entonces, nuevamente, la investigación es algo que podemos analizar a través del debate y el trabajo en equipo. Recordemos que, bueno, cuando hablábamos del formato tradicional, tenemos equipos trabajando sobre un tema. Aquí, aunque es una persona que está siendo partícipe y la que transmite las ideas, hablamos del candidato, también hay un equipo detrás de ellos que trabajarán con ellos y que es el equipo encargado también de asesorarlos y de tantas cosas. Esto no solo nos demuestra tal vez la poca preparación del candidato en sí, sino también el poco conocimiento en el campo de dichos asesores. Y bueno, con esto acabamos nuestra edición del día de hoy. Si tienen comentarios, un gusto como siempre recibirlos. Nuevamente, la intención de este programa no es causar polémica en ningún sentido, más bien que usemos nuestra capacidad crítica, nuestro amor por las letras, por la literatura y por la difusión de conocimientos para que analicemos de manera crítica a quienes estarán a cargo de nosotros. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos estar informados. Hasta luego y que pasen un bonito día. Feliz miércoles. Nos vemos la siguiente semana.